siempre ahí. No tengo intensidad. Ese es mi problema. Pasa que tu madre se fue como muy inmisa también. Claro, por eso hoy decía, yo no hacía acá, pero... Ese es mi hermana. Mi hermana no tiene identidad en Paraguay. Ah, ¿real? Para ya no se vivió. Se radicó, claro. Claro, pero yo... Sus raíces son argentinas. Claro, pasa que claro. Mi hermana, esta noche río, me quedaré contigo, con tu sueño de peces, las tarariras y los bagres pobres, con tu silencio virgen, bajo la cruz del sur, oyendo tus sílabas de agua, tu respirar jadeante, de grillos y de sapos, tus espumas sin sombra en las verdosas piedras. Río, río, me quedaré contigo y la nostalgia, mate amargo y cigarrillo, compañero. Me quedaré contigo y la nostalgia, mate amargo y cigarrillo, compañeros, compañeros del rocío, compañeros. De Walter Ortiz Ayala, el texto, él hizo un poemario que se llama Cancionero del Río, lo hizo entre los años 54, por ahí 53-54, y es toda esta parte del cancionero, son 8 poemas, o 9 poemas, en torno a las playitas del Tacuarembó Chico. Ahora voy a cantar una que quisiera dedicársela a Ana, que es una canción que de alguna forma nos encontró, porque todo el trabajo que ella ha hecho durante muchos años en torno al sandú. Y yo grabé un disco que se llama Agua del Sandú, que lo presenté, quise presentarlo, fue el único disco que el lanzamiento se hizo desde una ciudad del interior del país. Y bueno, este es El Arroyo Sandú, que Walter, de un largo poema, yo le pedí que me resumiera y que lo transformáramos en canción. Donde, bueno, él... Porque él vivía en el barrio Sandú, ahí cerquita del arroyo. Y bueno. Además, esta canción yo hice una música también instrumental que se llama Agua del Sandú. Y fue porque en una de las intendencias de Ever da Rosa querían borrar del nomenclator de Tacuarembó al barrio Sandú, siendo uno de los barrios más viejos, porque querían, el intendente y sus colaboradores querían llevar el centro hasta la Batoví y cobrar más impuestos. Y entonces yo desde Montevideo comencé con esta canción y otras más, incluso me reuní con el intendente y a su vez una edil, y alguna otra gente del barrio se movió y bueno, se logró parar que no desapareciera el barrio como tal. Lombriz de agua era el sandú, río en pañales, bajo otra luz, pobre arroyito municipal, con terraplenes y algún maizal. Vena escondida, ayer te vi, como sangrando, tan infeliz. Vena escondida, ayer la vi, entre basuras agrias, río aprendí. Sandú tu nombre, tu nombre es, garabato en el aire, renga niñez, barro del tiempo municipal, otros ojos te miran, otro mirar. Río en pañales, oh mi sandú, garabateando el aire con otra luz. Río en pañales, oh mi sandú, garabateando el aire con otra luz. Barro del tiempo municipal, con la cometa y el basural, pobre arroyito municipal, con terraplenes y algún maizal. Barro del tiempo municipal, con la cometa y el basural, pobre arroyito municipal, con terraplenes y algún maizal. Bajo otras nubes, pasando va. Buena. Un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantó. En la teja de un azude, yo vi un puri pescador que confundiendo las piabas le cantaba esta canción. Sabía que estás, suelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica pica, tararira, plata viva del juncal. Mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás. Y yo que crecí en silencio, mm-hmm.